Estamos a las 9 de la mañana y 7 minutos de este martes 22. Les decíamos antes de la información de nuestro compañero Fabricio Acosta que vamos a estar hablando de educación en esta jornada. Tenemos previsto el contacto con el profesor Daniel Rey desde el departamento de Colonia. Hemos hablado con él en otras oportunidades. Daniel, que ha sido candidato a intendente de Colonia por Unidad Popular, precisamente, y es oriundo de Colonia del Sacramento. Además, ya con antecedentes, estaba mirando alguna prensa del departamento, Ángeles, hijo de una maestra. Daniel, la educación en serio. Su padre fue, de acuerdo a esta crónica que encontramos, tornero, apicultor, e incursionó en el agro. Pero vamos a recibirlo. Es de oficio constructor también. Es cierto. Pero docente. Docente de informática. Exactamente. Daniel, buen día, bienvenido una vez más a la mañana de la 36. Buen día, Hernán, buen día, Ángeles, buen día para todos, un saludo grande para toda la audiencia. Y bueno, sí, efectivamente te voy a decir que sí, que la información que estás diciendo es correcta. Técnico en construcción civil, ¿estuviste en México también un tiempo? Estuve en épocas donde, bueno, recién uno egresaba en el año 2000, claro. 2001, y no había forma de conseguir trabajo aquí. Bueno, y como tantos uruguayos y como tantos compañeros de ese momento que tuvimos que salir a buscar el camino, y bueno, estuvimos por allá un tiempo y retornamos en el 2004. Claro. 2004. Y por acá leo que trabajaste allá de sobreestante de obra. ¿Qué es eso? ¿Qué tarea implica eso? Y bueno, sobreestante de obra en todos lados varía el trabajo, porque depende un poco, ¿no?, de la empresa, pero era más que nada sobre el control de calidad en los hormigones, también trabajaba en el tema del control de materiales, las compras, el stock, ¿no?, los criterios, claro, de manejo de stock, criterios de... En aquel momento le llamábamos, no sé cómo se llamará ahora, pero llamaba FIFO o LIFO, ¿no? First in, first out, o sea, lo primero que entra, lo primero en salir. Ajá. Todo ese tipo de cosas. Bueno, trabajé en eso, trabajé en un bar también, porque tenía dos trabajos y trabajaba de noche en un bar. Pero bueno... momentos que uno tiene en la, claro, en la vida que le ayudan a poder tener otra visión, no solamente del mundo del trabajo, sino también del mundo, exacto, en general. Exacto. Y de los trabajadores, ¿no? Que sin duda ahí conociste mucha cosa. Pero sí, sí. Está bien una definirte como grande. Un hombre de la educación. Sos un hombre de la educación volcado netamente al tema de la educación en estos tiempos, que son tiempos... Alguien que escuche dirá, siempre están diciendo lo mismo, pero siempre la educación es tema central. Yo me acuerdo acá en los 90, cuando empezábamos con la radio, la UTU era tema central, porque claro, querían destruir la UTU, estaba el BID, que quería meter préstamos para orientar la educación en la UTU. Es de siempre esto. Bueno, es de siempre y es actual, ¿verdad? Sí, exacto. Es totalmente actual, es algo que no... en algo que los uruguayos todavía no hemos podido encaminarnos. Seguimos teniendo esto que tú decías, la problemática de la injerencia del mercado financiero multinacional en la educación, sobre todo en estos países, ¿no? Países de subdesarrollados. Y Uruguay, bueno, un país del tercer mundo, imagínense, cómo está este tema. Hasta, claro, el día de hoy este tema no se ha solucionado. No, al contrario. Y veíamos, vos nos hacías llegar una imagen de una especie de afiche de estos que circulan por internet, de la UTU precisamente, de la ANEP, sí, UTU, donde habla de futuros técnicos en recreación para nuestra industria. Sí. La industria de quién, podemos preguntar, ¿no? Sí. A ver, ya es descarado, ¿no? El cómo se maneja la información a través de los órganos que son públicos y los órganos que corresponde ejercer esa tarea, la tarea educativa pública. Esto lo podríamos haber visto hace muchos años atrás, pero no de esta forma, ¿no? Vale recordar esto, aquí estamos en un proceso o en una etapa del proceso donde todo se acelera de forma vertiginosa. Y se acelera de forma vertiginosa también un poco, no quiero que todo recaiga en la luz, pero también un poco se acelera por esto de la luz y la eliminación de los consejos. Porque en esa eliminación de los consejos todo recae en un director general y pasamos a esta lógica de empresarial, esta lógica de mercado dentro de la educación. Y aquí en esta lógica de mercado, bueno, todo avanza en función de cómo avanza el mercado y el mercado hoy avanza tan rápido que quieren hacer que la educación avance también a esa misma velocidad. Y hoy ya, descaradamente, sin tapujos, vemos cómo la educación técnica, en particular UTU, está teniendo un sesgo tremendo hacia la formación para el mercado, y solamente para el mercado, y en función de las necesidades del mercado. Esto con la aparición de la LUG y más de 30 artículos que son vinculados a la educación, en donde allí se eliminan los consejos de educación y se pasa a una dirección general. Esta dirección general pone todo su peso sobre una persona, y tengamos en cuenta esto. Todo recae sobre las decisiones de una persona que tiene que tener un cierto conocimiento, que tiene más de 104.000 estudiantes, más de 14.000 docentes, más de 2.000 funcionarios, casi 180 instituciones en todo el país, y ni hablemos que hay más de 7.000 hectáreas que pertenecen a UTU. Todo eso recae sobre una persona, y esa persona, en este caso el director general de UTU, se tiene que hacer cargo de este tema. Obviamente es una lógica, la dirección general es una lógica netamente empresarial. Miren, una paradoja, ¿no? Las empresas del Estado tienen consejos, ¿no? ANCAP se maneja con consejos, pero la educación pasa a manejarse con direcciones generales, como si fuera una empresa, o sea, es la inversa, ¿no? Estamos viendo como una cuestión donde, creo que bien lo decía Daisy Iglesias en un comentario, en una entrevista que se le hicieron, es como si los alumnos los manejaran como si fueran bolsas de Portland, ¿no? Sí, sí. Y vemos que las bolsas de Portland tienen un consejo atrás que respalda esa producción. Es algo totalmente ilógico. Y bueno, evidentemente esta publicación de UTU ya deja totalmente explícito hacia dónde se está orientando la educación pública y la educación técnica en el Uruguay. Sí, en esto que vos nos mandabas, ¿no? En ese afiche que ha circulado, que se ve técnico en recreación, para los más viejos como yo, no tenés una idea así de qué puede ser. ¿Ya existe técnico de recreación actualmente? Sí, ese curso técnico en recreación existe, ya se ha dictado, si no me equivoco, en Rocha. Ajá. Se dictó, es una carrera se basa en todo este tema de la recreación. Los animadores, todo eso. Claro, viene por ese lado, pero no tuvo mucho éxito. Por ejemplo, Rocha no tuvo mucho éxito, creo, sin ir más lejos, creo, por lo que estuve conversando con un compañero, me dijo que creo que hubo un egreso de 5 o 6 personas, y creo que eran maestras. Mira. No fue muy exitoso el curso. Pero más allá de eso, vemos cómo, bueno, técnicos en recreación para la industria. ¿Qué es lo que, para nuestra lo industria. Que se está diciendo? Sí, no, y ¿cuál va a ser la función de esos técnicos? Porque aquí hay una perspectiva empresarial a lo largo y a lo ancho del país en todos los subsistemas educativos. Creo que primaria es el único subsistema que se desprende un poco de esta lógica que se ha querido implementar, ¿ah? Pero bueno, ustedes saben, y los oyentes conocen y tienen conocimiento sobre el tema, porque esta radio ha tratado estos menesteres que han pasado en la educación, sobre el uso y el abuso de las empresas multinacionales, en este caso, por ejemplo, UPM, para dar un ejemplo, más allá de que hay otras, pero UPM en esto de intervenir directamente en la educación a través de un contrato y un acuerdo que ha firmado con el Estado uruguayo, y no lo firmó ni en el 2021, ni en el 2020, ni en el 2019, sino que fueron firmados en el 2018 o en el 2017. Y acuerdos con el BID, como bien mencionaba Ángeles, que también vienen del 2017, acuerdos firmados dentro del CODICEN. Entonces, estas empresas se sirven de todas estas cosas, incluso de estos cursos de recreación. Recuerden que dentro de las empresas hoy en día existe toda una especie de aparato que lo que busca es el mantener a los empleados activos, el mantener a los empleados contentos. Bueno, hay empresas aquí en Colonia, por ejemplo, que tienen estas actividades dentro de la empresa. Actividades de recreación dentro de la empresa, sí. Actividades de relajación dentro de la empresa, ¿no? O sea, todo es parte de. Hemos visto que existe ahora carreras de técnico forestal, técnico en análisis de suelo, técnico en pilotos de drones. ¿Hay curso de pilotos de drones? Pilotos de drones. ¿Sí? En la UTU. Y tengamos en cuenta esto, son bancados estos cursos, o mejor dicho, solicitados, porque siempre los recursos los pone el Estado. Son solicitados por estas empresas como Montes del Plata, que de hecho ha hecho donaciones de drones a UTU, para justamente controlar los campos forestados. Claro. mapeos de campo, hacer el seguimiento del crecimiento de los árboles y demás. O sea, aquí hay una intención clara a llevar una educación, como bien lo decía Alma Bolón, un día que estuvo en casa almorzando, conversando sobre este tema de UPM. Me decía, bueno, fíjate que la educación se está perfilando a una educación como la que ejercían los católicos franceses después de la Revolución. Una educación basada en la lengua, la matemática como aritmética básica, y ellos le llamaban la pastoral. Bueno, la reforma que se intenta inculcar y llevar adelante en el Uruguay habla de la lengua, la matemática, y ya no le llama la pastoral, le llama la formación ciudadana. Sí. Pero son los tres ejes, exactamente los mismos tres ejes que utilizaron los católicos en Francia para poder reactivar rápidamente una economía y rápidamente captar a sus adeptos luego de la Revolución francesa. Ahora, o sea, Daniel, hay un discurso que se ha promovido desde hace muchos años que dice, bueno, ¿para qué son las carreras tan largas? ¿Para qué enseñarle literatura? ¿Para qué música? La gente ¿para qué necesita trabajar? Claro, ¿no? ¿Para qué todo historia, geografía? Si después lo que va a hacer es ir a apretar tornillos en un lugar, y entonces las carreras podrían ser más cortas. Y eso, mucha gente le entra a ese discurso, ¿no? Porque dice, entonces yo podría tener un título en muy poco tiempo. Y sin todas esas cosas que me llenan la cabeza nomás, o sea, el buscar que la educación sirva para el trabajo no quiere decir recortarle tantas facultades que tiene hoy, ¿no? Y yo creo que, a ver, si esto lo traspolamos, porque una cosa es, cuando se habla de este tema, llevarlo al plano de la profesión o llevarlo al plano de algo del trabajo más manual, ¿verdad? Sí. Ahora, si yo le dijera a esa gente que un cirujano solamente tiene que aprender a abrir y a sacar o a hacer lo que tenga que hacer y cerrar, pero no le enseñaría otras cuestiones sobre la anestesia, no le enseñaría otras cuestiones sobre la recuperación del paciente, la alimentación, la alimentación, etcétera, estaríamos en un problema. Yo no sé cuántas personas se irían a operar con ese cirujano formado de esa forma. Sí. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí. A ver, pasa lo mismo en esto. Yo, por ejemplo, soy técnico en construcción y en algún momento me planteé, ¿para qué me servía la filosofía en construcción? Yo me lo planteé. ¿Para qué sirve la filosofía en construcción? Cuando era estudiante, cuando uno no quería estudiar, ¿no? Uh-huh. Y después con el tiempo me di cuenta que la filosofía me enseñó mucho. Exacto. Mucho de lo que hoy puedo llegar a interpretar, de lo que no está escrito, lo aprendí con la filosofía. Lo aprendí también con la literatura. Hay montones de asignaturas. La historia. La historia. Uno se aburría pensando en la historia, las primeras civilizaciones, y los dólmenes, y esto y aquello, porque era lo que nos enseñaban en el ciclo básico, por ejemplo, ¿no? Y hoy me doy cuenta que, bueno, pero, a ver, esa historia y esa prehistoria fue cuando el ser humano tomó conciencia sobre el vivir en comunidad, donde desarrolló la escritura, donde desarrolló el pensamiento. Hay un montón de cosas que uno va aprendiendo con el correr del tiempo y que, bueno, lamentablemente, en un mundo capitalista, en un mundo donde, como hablaba Bauman, que hablaba de la modernidad líquida, y esto de que todo tiene que ser ya, todo tiene que cumplirse ahora, todo tiene que ser rápido, bueno, en este mundo es donde están insertando a la educación, y la educación tiene un proceso mucho más lento que el mercado. Cuando uno quiere apurar el proceso educativo y lo quiere hacer más rápido para cumplir con los intereses de las multinacionales o de los bancos y los créditos que se han otorgado o que se han prometido a la educación, bueno, pasan esas cosas, cursos más rápidos, con menos contenido, y ese vaciamiento de contenidos, que es lo que prácticamente se está intentando de forma traslapada meter en esta reforma, transformación, entre comillas, educativa que plantea el Códice de la ANEP, nos vamos a ir encontrando con que, bueno, ¿vamos a tener más operarios? Sí, pero solamente van a ajustar las tuercas que vos decías. Está solamente claro. Van a aprender a ajustar esa tuerca. No le cambies la tuerca, no le cambies la herramienta, solamente van a apretar esa tuerca. Está muy claro. Daniel, ¿nos puedes dar un minutito para hacer una pausa? ¿Cómo no? Y seguimos enseguida. Bárbaro. Antes de seguir, Hernán, con este encuentro con Daniel Rey, con el profesor Daniel Rey, Cecilia dice, buen día, un placer escuchar al compañero, tal cual, lo importante de la cultura general y el estímulo de capacidades personales y motivación. Con respecto a la recreación en empresas, es así. En una agencia marítima importante, me contaba un ex compañero que podían jugar al billar en horas de trabajo para desestresarse. Bastante mejor sería pocas horas de trabajo de calidad y sueldo digno, y que cada uno elija su forma de relax. Y manda saludos. Y Juan Carlos Vecino, desde Brasil, dice, abrazo al entrevistado, gran compañero, luchador y militante, gran profesor, coloniense de pura cepa. Uh-huh. Está clarísimo que Juan Carlos Vecino de Colonia, ¿no? El terruño ahí tira. Sí, sí. Bueno, Daniel, después de este panorama que resumimos un poco de este tema de cómo está estructurándose la concepción de la formación técnica, en fin, se viene una nueva etapa en el CODICEN, ¿no? En el Consejo Directivo Central de la ANEP, con nuevos directores, en los directores, digamos, representantes de ámbitos sociales de los distintos niveles electos por sus pares, y que te va a tener trabajando en uno de los equipos ahí junto a la maestra Daisy Iglesias, ¿no? Qué desafío importante nos imaginamos que significa esto. Sí. En realidad, bueno, la compañera Daisy tuvo una excelente elección por parte de, de mejor dicho, en la lista 30, la lista que encabezaba la compañera Daisy, y bueno, logró uno de estos dos lugares, los dos lugares que logró, en definitiva, el orden de los trabajadores a través de la de las listas de CCU. Por un lado, el profesor Mazzoni ocupará un cargo, por el otro lado, lo ocupará la, la maestra Daisy Iglesias, con un equipo de trabajo conformado por personas de, con vasto conocimiento sobre el tema, como Sandra Gallero, Diego Barrosa, Raúl Gel, Ayueme, Luis Yenta, el compañero Luis Yenta, y después hay un grupo de trabajo más, más en la base de los docentes, donde, bueno, me encuentro yo, pero sí se encuentra a Alejandra Ostia también, trabajando en las bases, y donde Daisy no nos ha dado prácticamente un verano, ¿no? Porque hemos estado trabajando en enero y hemos estado trabajando en febrero, teniendo reuniones con todos los subsistemas, con primaria, con secundaria, con UTU, con formación docente, convocando compañeros para tener este, estas reuniones. Y bueno, realmente ha sido un excelente trabajo que se ha llevado adelante, y donde los compañeros realmente tienen la, la disponibilidad y ofrecen su tiempo para presentar propuestas y presentar situaciones que le permitan a Daisy tener herramientas y fundamentos y argumentos para poder dar la discusión que corresponda en el CODICEN. Recordanos ahí, un apunte te pido, cómo va a ser la integración del CODICEN. Están esos dos representantes por los docentes, ¿no? Y después hay tres representantes que son representantes de por el orden de, del gobierno. Claro. Sí, o sea, tenemos que tener en cuenta que siempre el orden docente es minoría. Claro. ¿Sí? Pero aquí lo importante y la forma de trabajo que se ha planteado desde, bueno, en este caso desde la lista 30, pero ya ahora tenemos que dejar de decir lista 30 porque ya pasamos a ser un grupo de trabajo que representa a todos los trabajadores. La forma de trabajar es basado en la comunicación. Los compañeros docentes se tienen que enterar antes de que las cosas sucedan. No puede ser que nos enteremos dos años después de lo que se firmó, de lo que se acordó, de lo que se viene. Se viene una reestructura en la educación basado en esto de las competencias, que está muy bien, las competencias son muy importantes para la vida. Son muy importantes para la vida. Y esto, el tema este lo tiene muy claro el compañero que va a integrar el espacio de trabajo, Raúl Gil. Las competencias son fundamentales para la vida, pero no es lo único. No podemos basarnos solamente en una educación por competencias. Y cuando surgió todo este tema, uno empieza a averiguar y uno empieza a ver por dónde vendrá esta mano. Bueno, es una cuestión globalizada ya, ¿no? Es algo que es a nivel global. Leí por aquí en la página de ANEP, por ejemplo, que había un experto de educación que afirmaba que el modelo educativo competencial implica una revolución curricular. Y a eso es lo que se apunta en este periodo, ¿sí? Y lo más rápido posible. Entonces allí es bueno donde Daisy ha logrado leer de antemano cómo viene esta situación y ha estado trabajando de forma concienzuda, ha estado trabajando de forma consulta, y yo creo que, bueno, a partir del 25, del próximo viernes 25, que es el día que la consejera asumirá el cargo, yo creo que los docentes nos vamos a estar un poquito más tranquilos con que vamos a tener conocimiento de lo que está pasando, vamos a tener formas de llegar a esa información y vamos a tener una un grupo, porque no quiero caer solamente en la figura de Daisy, también tenemos la figura del otro representante docente, que es Mazzoni, sí. Vamos a tener una defensa de la educación pública sin lugar a ninguna duda. Claro, que como pasa, nos imaginamos con tantas representaciones que provienen de colectivos, ¿no? En el caso de Daisy y toda su trayectoria a nivel sindical de los maestros, también es determinante esa la actitud que se tenga el vínculo con el colectivo. Si los gremios docentes mantienen una actitud activa, ¿no? Vigilante y de movilización, bueno, la incidencia será una. Y si eso no se logra, la realidad va a ser otra muy distinta, ¿no? Sin duda, sin duda. Y algo que nos ha pasado a muchos es poner arriba de la mesa no solamente el tema a nivel de sindicatos. Los sindicatos no podemos solamente estar peleando o por el salario o solamente peleando por las condiciones laborales. Tenemos que ver también todo el otro aspecto que traspasa a la educación y que es transversal a la educación, y es lo académico. Y Daisy le aporta eso. Muchos compañeros con los que hemos tenido reuniones con Daisy, con el equipo y con docentes de UTU de todo el país, porque hay desde Paysandú hasta Rocha y desde Rivera hasta Colonia, todos me dicen después, ¿cuándo hay otra reunión con Daisy? Porque les gusta escuchar a Daisy y les gusta escuchar a los compañeros que integran este grupo de trabajo por la calidad de su discurso y el contenido que tiene ese discurso cuando lo manifiestan y uno se ve reflejado en esa situación. Los sindicatos, está bien que tenemos que ir siempre en busca de las reivindicaciones salariales, las reivindicaciones laborales, pero no podemos descuidar todo esto otro que está pasando alrededor, toda la injerencia que hay del mercado en la educación, toda la situación que se da con estos aportes de estos expertos que vienen desde afuera a imponernos una metodología dentro del sistema educativo, que además está basado en un sistema de trabajo que ellos le llaman basado en un modelo educativo de traspaso. Es decir, ellos tratan de aplicar algo en un país y lo van traspasando al resto de los países y van analizando las situaciones. Como si fuéramos conejitos de India. Claro. En algo que nos quieras comentar de... Creo que algo lo venías mencionando de alguna manera, pero ¿en qué han venido trabajando en estos equipos o en lo que te ha tocado a vos, Daniel, como ejemplo de cómo se viene preparando esa representación? Bueno, los temas son variadísimos y depende de cada subsistema, ¿no? En el caso de primaria se ha estado trabajando mucho con el tema de concursos, y que eso es transversal a todos los subsistemas, digamos, ¿no? Claro. El tema concurso es transversal a todos los subsistemas, y aquí una de las cosas que sacamos como conclusión, y que es lo que Daisy va a tratar de trabajarlo más, es generar una política de concurso. Que no hay establecido una política de concurso. Si bien el estatuto docente marca determinados plazos y determinadas cuestiones para que sean convocados los concursos a efectividad, eso en realidad no se cumple. No se cumple. Pueden pasar incluso hay concursos en secundaria que van a ser llamados ahora, y hace 8 años que no se llamaron, cuando claramente en el estatuto se habla de 2 años o 3 años en algunos casos, ¿no? 8 años que no se llaman. Y en algunas asignaturas sí, 8 años. ¿Sí? Acá el tema es una política de concurso que es transversal a todos los subsistemas, y después, bueno, tenemos en UTU, tenemos el tema de la formación técnica en UTU, la formación en los planes o la diversidad de planes que hay en FPB, por ejemplo, reducción de cursos, hacia dónde va esta educación, que es la gran discusión, educar para el trabajo o educar en el trabajo. es una gran discusión y una gran diferencia. Y bueno, en secundaria, como les comentaba, el tema de los concursos, una cuestión allí también con la profesionalización de los docentes, la carrera de funcional de, digamos, de los docentes, y el tema de los posgrados. Uh-huh. Acá hay una cuestión muy importante, y es que si bien la LUC, según dichos de Fernando Pereira, no privatiza la educación, nosotros podemos decir que sí hay una intencionalidad directa para que, por ejemplo, la formación de posgrado quede solamente en manos de las universidades privadas. Ajá. Y podemos verlo al día de hoy. Hay talleres de resolución de conflictos en la Universidad Católica. Lo convoca la ANEP y el CODICEN. Cierto, muy cierto. ¿Sí? Talleres de resolución de conflictos de la Universidad Católica. Que no se hacen en el ámbito público, los hacen los privados. Que no se hacen en el ámbito público. Estaba escuchando publicidad el otro día en una radio, ayer en Montevideo, el colegio Helio Fernández tiene la carrera de formación docente. Uh-huh. A ver, hay una cantidad de cuestiones que nos impiden a los que hemos cursado la carrera de grado poder tener una especialización. Y esa barrera no puede ser la barrera económica. Uh-huh. ¿Sí? La formación docente es pública, gratuita. El posgrado debe pertenecer también a los estratos públicos y a las instituciones públicas. Para eso se había conformado un grupo de trabajo en aquello que, si recuerdan, la Universidad de la Educación, etcétera, etcétera. Bueno, debería darse esta lucha, porque los docentes necesitamos de más herramientas y más elementos para poder mejorar nuestro desempeño y nuestro conocimiento académico, pero obviamente esto tiene que ser de la mano de la educación pública. No podemos quedar en manos de la educación privada y menos de las universidades, por ejemplo, Católica, la Universidad de Montevideo, incluso la ORC, donde, bueno, allí se están especializando algunos docentes. Y bueno, son los menos, ¿verdad? Porque uh-huh. el interior no llega a esas posibilidades. Está claro. Una cosa para preguntarte también, que hoy leíamos un comunicado que nos llegaba de secundaria que hablaba de la elección de horas docentes. ¿Cómo viene en la UTU eso? ¿Cómo se está manejando el tema de elección de horas? Bueno, en la elección de horas docentes de UTU por ahora viene bastante lento. Ya se hizo la primera ronda de elección de horas a nivel de todo el país, y ahora comienza la segunda, o sea, las horas remanentes que quedaron de la primera vuelta y las horas que fueron cargadas en los grupos que estaban a inscripción. ¿Sí? Si recordarán, hace los primeros días de febrero, cuando surgió el inconveniente en el ITS, un reclamo era porque no estaban cargadas la totalidad de los cursos. Sí. Bueno, claro, ahora esos grupos que estaban en inscripción son cargados, y en esta segunda ronda se estarían tomando las horas. No quiere decir que es de todos los grupos, solamente de aquellos grupos donde se alcanzó a veces hasta el ridículo número de 30 estudiantes inscritos para abrirlo. Claro. Entonces, va a haber algunas horas para tomar, más las horas remanentes comienzan, si no me equivoco, en Salto arrancaría en el 25, y después es por departamento, ¿verdad? Que aquí, por ejemplo, en Colonia no tenemos una fecha todavía. ¿Cuándo empiezan las clases ustedes? Y las clases empiezan el 7 y el 8, y después los terciarios creo que arrancan unos 10 días después. Pero, o sea, arrancan después de carnaval. Sí, sí, ¿verdad? Sí. con esa pequeña trampilla ahí que hubo con el tema de extenderle a los maestros en diciembre, bueno, se la devolvieron después en febrero, ¿no? Sí, sí. Porque si no ya hubiesen arrancado. Entonces medio como que vamos a arrancar después del carnaval a la fuerza, pero de todas maneras, digo, habemos algunos trabajadores de educación que ocupamos cargos que son de docencia indirecta, como en el caso mío, por ejemplo, que ya estamos trabajando desde el primer día hábil de febrero. Bien. Tenemos que ir redondeando, pero hay un par de mensajes importantes acá. Uno es de Danilo, de Puntas de Valdés. Dice, buen día a todos. Aprovechando el tema de hoy, siempre me preocupo de que las generaciones siguientes no aprendan nuestros conocimientos. En mi caso, diré que me llevo a la tumba una cantidad de conocimientos que lamento no poderlos pasar a las generaciones más jóvenes. Yo enriquecí mi oficio de conocimientos importantes y no los pude enseñar a los más jóvenes. No les interesa. Y manda un abrazo. No sé si es que no les interesa o que falta la iniciativa, en este caso en la UTU, para ir incorporando, ¿no?, a mucha gente que tiene mucho para aportar también. Sin duda, sin duda. Sin duda, porque siempre hay interés por algo. No es que, a ver, seguramente, no sé cuál será el oficio del oyente, pero sin duda debe tener un conocimiento vasto sobre el oficio, y eso de llevárselo, sí, ¿no?, es una pérdida cultural también para todos los uruguayos. Es perder también parte de la cultura. Cuando un oficio muere, también muere una parte de la cultura. Claro. Bueno, y el otro es de Edinson, que dice, ¿qué tal, compa? Respecto a lo de la UTU y la enseñanza en general, fui alumno de la UTU hasta tercero de segundo ciclo y la totalidad de primaria y secundaria las cursé en dictadura. Recuerdo cómo mis compañeros de clase criticaban las materias humanistas, historia, geografía, literatura, etcétera, porque íbamos a ser mecánicos o electricistas. Y yo, en absoluta soledad, defendía la cultura general como algo imprescindible para ser mejores personas. Repito, esta discusión se daba entre alumnos en plena dictadura de planes de enseñanza heredados, pero que permanecían de buena calidad. Sí creo que hay un rezago en la enseñanza en Uruguay, pero creo que más bien pasa por un estancamiento crónico que no permite una dinámica de planes que tienda más a lo conciso, o sea, menos extensa y más concreta, sin descuidar las materias humanistas. Y manda saludos Edinson. Está aclarando acá Danilo de Puntas de Valdés que él es electricista automotriz calificado. Mirá si tendrá para aportar. Electricista de grúas es. Claro, claro. ¿Qué te parece? ¿Qué profesión? ¿Qué profesión? Si será necesario además que lo aporte, ¿no? Claro, sin duda. Bueno, te manda saludos acá Lidia Salomón también, ¿eh? Ah, bueno, saludo para Lidia. Bueno, Daniel, nosotros te agradecemos mucho y por supuesto que quedamos a las órdenes para esta etapa que está comenzando el próximo viernes, en lo que sea de difusión, de conocimiento público, por aquí nos vas a encontrar. Muy bien, les agradezco mucho por el espacio y bueno, estaremos al contacto. Un saludo para toda la audiencia y para ustedes. Gracias. Que tengan buen día. Buen día, el profesor Daniel Rey desde Colonia.